Y José Feliciano canta este tema que ha tenido muchos intérpretes, entre otros el que acabamos de escuchar, Javier Solís. Pero este es José Feliciano en Mi Viejo San Juan. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós, oh, Virgen querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar. Soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, ya mi vida se va y ya la muerte me llama, y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, adiós, adiós, oh Virgen querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, del mar, mar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. No podíamos olvidar a un trío mexicano, y ustedes ya se imaginan de qué se trata, el trío de los Panchos. Sin olvidar que fue formado originalmente por los mexicanos Navarro, Chucho Navarro, Alfredo Gil, y la voz del puertorriqueño Hernando Avilés. Ellos nacieron como trío por allá en los años 40 en Ciudad de México. Es uno, si no el mejor de los tríos, y uno de los grupos que más influyó en todos los tiempos, porque después de los Panchos, o a la par de los Panchos, aparecieron muchísimos tríos en México: los Tres Reyes, los Diamantes, los Tres Haces. Bueno, pero cuando uno le hablan de tríos, siempre piensa en los Panchos, y cuando conocemos y hablamos de los Panchos, tenemos que traer este bolerazo, Sin Ti, los Panchos. Junto a mí, Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido musical de boleristas, los varones que interpretaron los boleros, porque más adelante en otro programa serán las damas, las voces femeninas, las que también hicieron carrera, hicieron historia en el bolero. Muchísimas gracias. Ah, y no olviden, ahorita ya llega Martín de Francisco y su música. De Francisco y su otra música. Hola, ¿qué tal, amigos? Continuamos con los especiales de música de Peláez y de Francisco en la W. Generando desvaríos en el oyente. Concurran, amigos, agólpense, que la descarga ya la tenemos en este despacho y en todos los despachos contiguos, amigos. Vamos con Marvin Santiago, de su álbum que de las 12 favoritas, el gran Marvin, que murió en 2004, cantante de la orquesta de Bobby Valentín, alguna vez, de Santurce, Puerto Rico. Aquí está Marvin Santiago con Nostalgia. Damas y caballeros, por primera vez en la historia, en vivo, de adentro, el sonero del pueblo, Marvin Santiago. Óyeme, pueblo, nostalgia es de calle. Ucutima, Zacote, golpe de estado. Para ti, boricua. Yo estoy recordando la gente del barrio, cómo estarán ellos con su hermosón. Yo estoy recordando la gente del barrio, cómo estarán ellos con su hermosón. A esta hora la muchachada ya en el barrio habrán sacado las tumbadoras para tocar. Otro sonero estará cantando con sabrosura, buscando apoyo, buscando ritmo para entonar. Un coro bueno ya de seguro se está formando para agitar los repicadores con emoción. Y yo aquí en silencio, en todos pensando, para que si mi le resulte bueno su guaguancó. Y yo aquí en silencio, en todos pensando, para que si mi le resulte bueno su guaguancó.